sola, yo sola. Como la luna, como el sol, como el mar, el mar. Claro que extraño tus besos. Yo sola, con tanta soledad.